Diario Docente. Don Pepe. Todas las voces. Segunda temporada. Déjeme. Un programa hecho por docentes para docentes. El cruce. Volvimos para seguir compartiendo juntas, juntos, juntes, experiencias, voces, noticias y luchas en la escuela, en el sindicato y en las calles. Para dar clases. Escúchanos todos los viernes desde las 18 horas en la 106.1 Radio Kermés. Volvé a disfrutar de nuestra programación visitando www.utelpa.com. Un programa hecho por docentes para docentes. Buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez y Clau Calderón. Arrancamos el segundo programa de Diario Docente, Todas las Voces. Sí, la segunda temporada acá en nuestra nueva casa, Kermés. Les damos la bienvenida. Este es un programa hecho por docentes para traerles todas las novedades del mundo sindical, de la vida escolar. ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Qué pasa en la comunidad? Así que, bueno, arrancamos. Sí, venimos de un fin de largo, una semana extra corta, con muchas actividades igual. Tenemos varias actividades, hemos tenido. Estuvimos el día 2. El acto en homenaje a los caídos de Malvinas. Sí, veteranos, veteranas y caídos de Malvinas. Estuvimos acompañando acá en la localidad el acto en la mañana, el acto central. Y en la ciudad de Santa Rosa. Sí. Recordemos que la radio está en Toay. Ay, perdón, es verdad. La ciudad de Toay, que también le mandamos un saludo a todos los compañeros y compañeras de acá de Toay. De esta hermosa ciudad, sí. No me traslado, yo he visto, para mí es todo lo mismo. Claro. Estuvimos acompañando en el acto central y también estuvimos acompañando con compañeros y compañeras en la vigilia de General Pico. Y claro, eso comenzó el sábado, sí. Y bueno, continuó toda la madrugada. Ahí estuvo Roxana Gugliara y acá estuvo la sección al Santa Rosa, sí, en el acto central. Así que ha sido conmovedor, como siempre. Bueno, en recordar a los caídos y las caídas de Malvinas, caídos, perdón, porque no hubo caídas. Sí hay veteranos y veteranas que están un poco invisibilizadas, de hecho, en los discursos, las veteranas. Hubo mujeres, esto que siempre decimos, que en su momento no estaba habilitado el ejército para las mujeres, pero sí hubo mujeres que estuvieron en la guerra, en su mayoría cumpliendo, como siempre, tareas de cuidado, enfermería, instrumentadoras, pero también estuvieron con tareas diplomáticas, de traducción, de... Sí, es importante sobre todo trabajar pedagógicamente. Sí, la presencia en visibilizar, y la importancia. Claro, en visibilizar el rol de las mujeres en este conflicto, en todos los conflictos y en la actividad, ¿no? Política y en la actividad económica, cultural, o sea, en todos los ámbitos, sí. Creo que es un ejercicio para deconstruir que tenemos que hacer todas y todos. Pero es importante recordar, como vos decís, el rol de las mujeres. Sí, visibilizarlas y nombrarlas, porque esto de que lo que no se nombra se invisibiliza, y si se invisibiliza es porque no existió. Entonces, más en los tiempos que estamos corriendo, la importancia de nombrar. Nombrar que hubo veteranas, que hay veteranos y que hay caídos. Sí, que Malvinas fue una y guerra. Profundizar en este momento también la guerra de Malvinas para trabajar respecto de la soberanía, ¿no? Sí, sí. Creo que es fundamental que los chicos y las chicas, sobre todo en nivel secundario y nivel superior, trabajen el sentido que tiene la construcción de la soberanía nacional y cómo puede ser arrebatada, ¿no? Porque no está asegurada y no está garantizada. Y bueno, y hoy tiene que haber un serio debate en la sociedad y en las escuelas respecto a este tema, me parece que es fundamental. Sí, reivindicar que las Malvinas fueron y serán siempre argentinas también. Sí. ¿Qué más? Bueno, estuvimos la semana pasada, la anterior, bueno, la semana pasada no salimos al aire por el fin de semana largo, entonces hace 15 días. Sí, hace aquí 15 días que no estamos. El 24 estuvimos con la marcha recordando a los 30.000 compañeros, compañeras desaparecidas. El 24 de marzo, otro eje de lucha y también de reivindicar, ¿no? La construcción permanente de la memoria. Bueno, estuvimos nosotras acá en Santa Rosa, la verdad que multitudinaria la marcha. Después estuvo el festival. No nos quedamos a todo el festival porque estábamos... Al festival después de muchas actividades. Sí, la marcha fue muy importante. La verdad que fue grato encontrar tantos compañeros y compañeras un día domingo. Sí. Porque, bueno, es un día que por ahí las familias descansan, pero la verdad que fue multitudinaria. Sí, yo particularmente hacía tiempo que no veía para un 24 de marzo tanta gente. Sí, caminamos como siempre hasta la comisaría primera, que es representativo. Ahí, bueno, estuvo Raquel Barabachi, sí, así que pudimos escuchar la palabra de ella, de los compañeros del Movimiento de Derechos Humanos. Y bueno, nos parece importante también recordar todo eso que pasó hace unos días, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con la necesidad de hacer memoria, pedagogía de la memoria, y bueno, que los chicos y las chicas puedan estar visitando todos esos lugares, es importante. Que son importantes para abordar. Sí, para trabajar. Desde la experiencia también. Y para estar en contacto con las personas, ¿no? Que estuvieron privadas de su libertad. Que son pampeanos y pampeanas, también Pampa no era una isla, entonces digo, es importante traer siempre estos hechos y estar con las y los protagonistas. Bueno, bien, después, bueno, ayer... Ayer tuvimos una jornada de lucha... Venimos del segundo paro nacional, sí, en lo que va del 2024, en el sector docente. Se observó en este paro el crecimiento de la adhesión, ¿no? Sí. O sea, nosotros hay que hacer todo un trabajo al interior... 90% de paro, de adhesión tuvimos a nivel, sí, provincial. Algunos hablan del 95% también, algunos medios de la provincia leí el 95%, pero sí, bueno, fue un alto acatamiento del paro. Hubo movida, obviamente, la clase abierta que hicimos en la ciudad de Santa Rosa, sí, donde hubo mucha gente acompañándonos, jubiladas, sí, y jubilados, nos acompañó la universidad. Nos acompañaron gremios compañeros como ATE. Estaban también los chicos y las chicas del Banco Nación. Del Banco Nación, de Agricultura Familiar, ahí habló, sí, Luciano González, porque han sido todos despedidos. Así que, bueno, le dimos la palabra, pudimos compartir con ellos y la idea, pensando en esto del acatamiento, ¿no? La idea es cómo construimos fuerza y unidad para un gran paro nacional. Para un gran paro nacional y para ponerle fin o para dejarle en claro al gobierno nacional que no queremos más despidos. Sí, no se pueden seguir avasallando derechos, no se puede seguir vulnerando. No, claro, no queremos más despidos y no queremos, porque además hoy pensaban en el tema, en la gravedad de los despidos y en el impacto que tiene en la escuela también, sí, ¿no? Sí, nuestros compañeros de ATE están también de paro por este motivo, la cantidad de empleados y empleadas estatales, trabajadores estatales y trabajadoras que han sido desvinculados, pero... Hoy, viernes 5 de abril, 6 familias no tienen más trabajo despedidas en la ciudad de Santa Rosa. Claro, o sea, no somos conscientes, me parece, del daño que se está produciendo, porque es una familia, son dos, son tres, son cuatro. Sí, el sostén de una familia. Es como un número como que vacío. Los chicos y las chicas van a la escuela, seguramente a algún nivel, algunos tienen hijos, y la verdad que es de una gravedad y de una... Crueldad tremenda, ¿no? Porque no pueden ingresar al sistema y después tienen que esperar a ver si les llega el telegrama. Si es que... Claro. Bueno, después vamos a escuchar las palabras de la compañera. Sí, tenemos también las palabras compañeras de ATE. Bueno, podemos ya que comenzamos. Sí, fíjate, también es importante recalcar lo que sucedió ayer en el paro docente en la ciudad, sí, de Buenos Aires. Eso hubo totalmente repudiable. Represión otra en vez. CABA. Jubilados, jubiladas y docentes atacados por la policía. Sí, incluso legisladores nacionales que han sido golpeados presentando su credencial de diputado o diputada, que yo digo, si le hace eso... la policía, las fuerzas del orden, como dice Patricia, a un diputado o una diputada que fue elegido por el pueblo, ¿qué le queda al pueblo, al común, al ciudadano común que va y se manifiesta de forma orgánica? Y a la jubilada y al jubilado también, y a los docentes también. Es que de hecho fueron a reclamar porque les estaban pegando literal, a jubilados y jubiladas, a docentes. Y también... Bueno, pero en realidad es la política de seguridad que están implementando, es con fuerza y a la fuerza, porque lo que quieren justamente es desestructurar la organización. Sí, después dicen que no, que las escuelas, sí, adoctrinamos, ¿no? Sí, está lo que prohibido. Salió diciendo, pero bueno, no. Bueno, acá no está prohibido nada, así que vamos a escuchar la entrevista que le hicimos hoy a las compañeras de ATE. A Lili están y Roxana. Sí, Lili y Roxana Rechimón están... Ambas nos hablan de algunos temas interesantes. Liliana después hace un aporte con lo que tiene que ver con el dengue. Ya está en la parte de salud. ¿Vos estuviste acompañando hoy la entrega de petitorios? Sí, hoy a las 9:30 de la mañana fuimos también con ellos a acompañarlos a los distintos bloques de la Cámara de Diputados. Entregaron un petitorio donde bueno, lo que piden es una reunión con cada uno de los bloques para frenar la ola de despidos, ¿no? Para que cada uno de los bloques insista a nivel nacional, con bajar ese DNU, sí, que mientras se discute o no en el Congreso está vigente y está vigente y vemos lo que está sucediendo, los despidos y el tarifazo son los dos grandes latigazos que nos están dando. Así que, bueno, los acompañamos, hicieron entregas, se recibieron ahí las notas. Y bueno, y la UTELPA estuvo presente porque creemos que cada puesto de trabajo es importante. Y además cada política pública y que brindan esos compañeros y compañeras, sí, a través de su trabajo es fundamental. Estamos hablando de organismos como el RENAR, como ANMAT. O sea, son organismos del Estado que cumplen una función social muy importante. Entonces, no solamente defendemos el puesto de trabajo, sino también defendemos esa política pública que está detrás de los trabajadores y trabajadoras. Así que, bueno, escuchamos la palabra de las compañeras. Las escuchamos. Bueno, estamos con las compañeras de ATE, con Camila, en la CGT, reunidos, las tres centrales, la CTA, la CGT, la CTA y autónoma, ¿no? Bueno, la idea es charlar con Roxana Rechimón y Lili Rechimón, ambas compañeras de ATE, en una jornada bastante complicada en el día de hoy para hablar... Un paro nacional, ¿verdad? Sí, están de paro, ¿no es cierto? Sí, hay un paro nacional que, bueno, dentro del marco del plan de lucha que se viene realizando desde ATE Nacional y que se decidió en la última reunión que tuvimos con el Consejo Directivo Nacional, de continuar el plan de acción, que esto viene desde diciembre, con el nuevo gobierno de Milei. Y bueno, hoy se volvió a concretar otro paro de 24 horas, donde se hacía una movilización a trabajo, donde, bueno, el reclamo es la restitución de los puestos de trabajo de todos los despedidos y despedidas. Todos los días nos estamos anoticiando con la baja del sistema de trabajadores y trabajadoras en el ámbito... En el transcurso de la mañana también. Sí, en el RENAR se efectivizaron 3 despidos más, también con la misma metodología, ¿no? No estás en el sistema y te va a llegar en algún momento la carta documento. La realidad es que son trabajadores y trabajadoras que tienen en el Estado Nacional más de 15 años... que han hecho de su fuente laboral su trabajo estable, genuino. Y bueno, y hoy justamente nuestro secretario general de ATE Nacional, Rodi Aguiar, intimó al presidente de la Nación a que haga público la lista de ñoquis que, según él, tiene el Estado Nacional. Claro, porque con ese discurso justifican... de manera indiscriminada los ilegales, ¿no? Porque ningún despido de esta característica es legal. No, en primer lugar porque son ilegales y en segundo lugar porque la realidad es que no se hizo, es discrecional, no hay ni antecedentes, no tienen antecedentes negativos los trabajadores y trabajadoras, y la realidad que esto es en consonancia de la destrucción del Estado. Por lo tanto, para la destrucción del Estado que tenemos, hay que echar a los trabajadores y trabajadoras. Sí, la metodología es esa. De las dependencias que justamente le dan respuesta y asisten a los sectores más vulnerados de la sociedad. Como es agricultura familiar, como es desarrollo social, como es el RENAR. Digo, no es menor que se cierre una institución como agricultura familiar, como desarrollo social, que atienden las niñeces, las mujeres, las diversidades, el Ministerio de la Mujer y Diversidad. Sí, que las mismas pasa políticas, no solamente los puestos de trabajo, sino la política que llevaban adelante cada uno de esos compañeros. La idea garantizar es que se puede eliminar directamente, no te elimina el derecho, pero no tenés forma de garantizarlo. Claro, y la destrucción de una institución como es el RENAR es el no control de las armas, que no es menor en un contexto de un gobierno como el que tenemos, claro, tal cual. Lo hemos visto en los videos de la jornada del paro pasado, donde muchos de la fuerza policial de Burlich iban con su arma de 9 milímetros. Sí, criminalizan la protesta. Bueno, ayer golpearon a jubilados, jubiladas y a docentes en la Capital Poco, Federal. Estaban esperando, claro, a los trabajadores y trabajadoras con policías con el arma en la cintura mostrándolo, sí, que es ilegal también. Pero además, digo, la violencia, porque supuestamente lo que había transmitido tanto Patricia Bullrich como el presidente de la Nación y su vocero, era que los estatales íbamos a ir a destruir las instituciones. Eso quedó demostrado que es erróneo. Si las instituciones están en las condiciones que están y funcionan, ha sido gracias a los trabajadores y trabajadoras. y los únicos que tienen esa metodología de destrucción es el Gobierno Nacional. Por lo tanto, nosotros obviamente que en unidad con el resto de los sindicatos y de las centrales estamos en acuerdos para ir a un gran paro nacional, que la situación de la vorágine que lleva más de 100 días este gobierno y parece que nos ha atravesado 10 años, la angustia que ha generado en muchos de nuestros compañeros y compañeras de perder el trabajo, su única fuente de ingreso laboral, y vuelvo a repetir, trabajadores y trabajadoras que tienen antigüedad, que fueron despedidos en la era Macri, que se recuperaron esos puestos de trabajo, no en la misma condición en la cual la tenían, perdieron antigüedad, perdieron categorías. Eso también hay que decirlo, porque si no se queda con el discurso de los contrataron hace 2 años, entonces bueno, se pueden despedir, y no es así. No, convengamos que la implementación de la precarización laboral en el Estado viene de los 90. Por lo tanto, de hecho, no solo en el Estado Nacional, sino en el Estado Provincial y en el privado. Las organizaciones han ido logrando mejorar en las paritarias las condiciones. La estabilidad laboral. Claro. Sí, ¿no? Son derechos conquistados que hacemos entre todos. Y nos quedó pendiente, claro, digamos, claro, también, esto hay que decirlo, porque si no, no caemos en la... Tenemos que hacer una profunda autocrítica, sí, que estos compañeros, como recién mencionaba Roxana, estos compañeros volvieron en no las en las mejores condiciones. No, volvieron incorporados, pero no se... Y es una deuda, estamos hablando de compañeros, sí, que llevan 23 años, 20 años trabajando. Sí, compañeros que tenían un año, meses de jubilarse. Y mis compañeros que tenían una unión. Pero yo quería hablar básicamente también de la situación sanitaria, soy de salud, la situación sanitaria que está atravesando nuestro país con respecto a esta epidemia de endemia, en realidad, porque ya hubo esta endemia de dengue, la falta de políticas públicas, la ausencia del Estado Nacional ante la necesidad de los más pobres, de conseguir un repelente, de descacharrizar, de fumigar, de el dar acceso al repelente, porque está ahí. De que no hay paracetamol, que es con lo que se medica, de las largas filas de los pacientes en los hospitales públicos, porque han dejado las prepagas, van al privado no pueden pagar el tratamiento, bla, bla, bla, bla, mucho más. Decir que en la provincia del Chaco se están realizando repelentes, están fabricados en la universidad, y que el Estado podría tomar de ahí sin necesidad de exportar de otro país, podría darle a esa provincia que necesita también de una inyección económica, monetaria, por el producto que es tan valioso y necesario, que tendría que dar gratuito para la población a efectos de que, establecer una escala de prioridad como fue en el COVID. Pacientes de riesgo, franjas etarias, cuáles son los factores. Son decisiones políticas que no está tomada y bien, no va a tomar porque. Lo que sorprende es que este ministro estuvo trabajando en el Tigre con AISA, estuvo trabajando y ahora está ahí en como ministro. Estamos hablando que es un cirujano, no es que es que desconoce las políticas públicas, porque viene de la viene del ámbito público, viene claro, del ámbito público y privado, y de la gestión también, o sea que la pandemia a todos, a todas y a todos nos dejó un aprendizaje. Si la pandemia pasó sin que te haya quedado calado alguito en el corazón o en la cabeza, la verdad que no tuvo demasiado sentido. Pero lo que sí, por ahí uno se pregunta, ¿por qué no hacen? Digo, porque este gobierno va en consonancia con lo que dice, él desconoce el Estado, él sabe si quien pueda. Sí, incluso las universidades, esto que vos decías, se está haciendo, investigando y produciendo a partir de una universidad y desfinancia las universidades. Tal cual. Entonces, CONICET. Digo, en realidad no nos tiene que sorprender todas las medidas que toma y todas las acciones que tiene, la falta de política pública. Porque, es el proyecto de gobierno. Digo, si nosotros nos sorprendemos de que no hay un plan estratégico para vacunación. Ellos son antivacunas, no creen en el cambio climático, en el sálvese quien pueda. El repelente no se reguló solo. A ver, quedó de manifiesto. La Comisión abrió las exportaciones. La importación, sin ninguna necesidad. Bueno, sí hay necesidades. No, teniéndola en el país. Se ha eliminado la ley de abastecimiento, que esto lo que hacía era que sí o sí el que tenga que abastecer el repelente tenía que garantizar la producción. Claro. Exacto. ¿Qué pasó? En este caso hay una endemia, y Johnson, que es la marca que lo fabrica a los repelentes, no previó porque ya estamos en temporada baja, entonces no se previó. No se vende. Pero bueno, esto no se previó porque, cambió el paradigma. Sí. El paradigma ambiental. Si nosotros no entendemos que hay un cambio climático en que nosotros somos una zona subtropical, no entendemos eso, entonces no entendemos nada. Sí. Digo, lo que nosotros tenemos que entender es que el presidente que votó la mayoría de los argentinos y argentinas no cree en el cambio climático, no cree en las vacunas, para ellos las vacunas es un gasto innecesario, no cree en la salud pública gratuita, universal y para todos y todas, no cree en la educación, no cree en el Estado y no respeta la bandera. Recuerden que él decía, yo mirar la bandera argentina es como mirar una pared, para mí sí, no representa nada. Izaron la bandera de Estados Unidos y fue el presidente a ver a la ministra. Que habla de soberanía. Sí. Por eso digo, nos sorprendemos de algo que de este personaje no te puedes sorprender, porque va en consonancia con lo que dijo durante todo el tiempo que duró su estrellato, sí. ¿No? Y su desempeño como panelista. Tampoco es tanto tiempo, o sea, no es que hace 10 años. 2 años. Exacto. 2 años. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Así que hoy sale el programa. Nos encontramos en la noche. Gracias. Gracias. En defensa de la escuela pública que queremos, elegí UTELPA. Comentamos, ayer estuvimos con Paro Nacional y realizamos una clase abierta. Acá. Paro Nacional Docente, para que no se nos confunda la audiencia, sí, sí. Porque yo ya me había confundido. Es Paro Nacional Docente, es verdad, sí. Perdón. Arrancamos con el paro de ATE. Que está haciendo hoy y el paro nuestro que fue en el día de ayer. ¿Sí? Camino a un gran paro general. De todas las centrales, de vamos todos y todas las trabajadoras, sí. Bien, y les trajimos la palabra de compañeras de General Pico, que vinieron del interior, y también de compañeras de Kemu, así que... Para que tengan la palabra de lo que pasa en la docencia pampeana en el interior de la provincia. Las escuchamos. Bueno, buenas tardes. Estamos acá con más compañeras para traerles la palabra. Me cuentan, chicas, de qué seccional son, sus nombres, en qué nivel están y, bueno, cómo hemos vivido esta jornada de lucha. Bueno, buenas tardes. Vinimos de la seccional de Kemu y, bueno, yo trabajo de sangre, trabajo en el nivel secundario, ahí en la localidad de Kemu y en Cané. Y bueno, a comparación del paro anterior, este paro fue de un casi 90% de los compañeros. Las primarias nos estuvieron acompañando esta bien. Vez. Sí, sí. Mi nombre es Rosana, también vengo de la seccional Kemu. Trabajo en el nivel secundario en la localidad de Miguel Cané y en la localidad de Kemu. Sí, vimos un alto acatamiento al paro. Nos parece que no es para menos este paro de acompañar a todos los compañeros, aparte a nivel nacional, no solo sí. Provincial. Bueno, respecto al FONIENS, la verdad que fue un gran impacto dentro de los salarios de todos los docentes, también pensando en esta hora extendida que tienen muchos de nuestros compañeros allá, sabemos que van a trabajar y no la van a poder cobrar. Sí, como nosotros... charlamos siempre, nosotros estamos en lucha por otros compañeros también, claro. ¿No? Sobre todo en estos tiempos la empatía. Sí. En las escuelas primarias, si bien acá en La Pampa es jornada extendida, en otras provincias está también como la quinta hora, que eso era un pago de nación y hoy no lo está y estamos luchando para que no quiten ese pago de lo que es la hora extendida o la quinta hora, como la suelen llamar en otras provincias. Chicas, ¿y cómo ven la situación a nivel general en Kemu? Con las familias, sus estudiantes. Y se nota mucho esto de que hay gente que no tiene otros que no tiene ingresos. Trabajo, que los ingresos trabajo. Han bajado. Eso se nota en las familias, se nota en los chicos. Por ahí a principio de mes, cuando empezaron las clases, se notó mucho. Sobre todo en el mes de marzo, donde comienzan las clases y hay que comprarles los útiles, la ropa. En eso se notó muchísimo. Bien. Bueno, chicas, gracias. No sé si quieren agregar algo más. Por ahí, bueno, comentarles que desde la seccional, desde la parte de acción social, estamos incluyendo los comercios dentro de Kemu y, bueno, van a ir extendiendo a otros pueblos que estamos dentro. Eso lo vamos a estar publicando todo en conjunto, sí, seguramente. Sí, seguramente. Pero bueno, esto allá nosotros no lo estábamos trabajando y este año, bueno, lo habíamos propuesto y muchos profes ya nos están diciendo qué negocios les parece como para que nos incorporemos, así que bueno. Sí, eso es lo que se busca siempre, la unidad y la lucha colectiva. Sí, yo creo que hoy, más que nada, tenemos que apelar a la lucha colectiva, sí, no al individualismo, como en algunos lugares está pasando. Sí, de hecho, nosotros vimos hoy la solidaridad con otros gremios, con otros compañeros, gremios hermanos, que se hicieron presentes en la clase pública, y bueno, se está trabajando en pos de una unidad, y creo que todos y todas queremos un gran paro general como fue el del 24 de enero. Exactamente, y por ahí cuando charlamos en las asambleas también esto de convocar a otros, a otras instituciones, por ejemplo ahí en Quemú, la Biblioteca Popular, estamos trabajando con ella y bueno, sabemos también lo que está pasando, que no están llegando los fondos y no sabemos. Claro, empieza a verse el trabajo articulado. Exactamente, y bueno, también con un merendero que hay, un roperito, colaboramos, vamos a veces a dar clases particulares, por eso, y extendernos a otros sectores de la sociedad que también realmente lo están necesitando. Sí, volver al... Nadie se salva solo ni sola. No, exactamente. Acá no hay nada de pasividad. Muy bien. Me encanta. Exactamente. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Gracias. Seguramente ya nos estarán contando después los nuevos comercios adheridos. Sí, así ya. Los vamos comentando. Bueno, muchas gracias. Seguimos reclamando el Fondo de Incentivo Docente. Apoyamos la lucha docente universitaria, la defensa de los puestos de trabajo de cada organismo estatal que están siendo despedidos y despedidas. TELAM, Radio Nacional y todos los medios públicos en riesgo. Bueno, estamos con dos compañeras de la seccional General Pico que se encuentran acá participando de lo que fue el paro nacional docente. Así que con Camila las vamos a presentar y les vamos a pedir su opinión respecto de la jornada de lucha, respecto del plan de lucha y de las demandas que estamos visibilizando en este día de paro, pero también en distintas jornadas que hemos venido realizando, también van a hacer una actividad en General Pico. Así que, bueno, escuchamos la palabra de Betzabeth y de Ruth. Primero cuéntenos en qué escuela trabajan en la ciudad de General Pico, de qué nivel son. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Betzabeth, soy de la sección General Pico. Trabajo en adultos en el colegio Lubetkin y en secundario común, diurno, en educadores pampeanos. El acatamiento en relación al paro en los dos colegios en donde yo estoy fue masivo, en el UEC y en la totalidad de los docentes se adhirieron. En educadores, bueno, algunos no, pero creo que un 90% está participando del paro, mayoritariamente porque, bueno, consideramos que la situación está muy compleja para el docente, no solo en relación a lo salarial y a los descuentos del 10% casi del salario que hemos tenido con la quita del FONIC, sino también en relación a las situaciones en la escuela. Por ejemplo, la plata para lo que es, bueno, en el caso en el secundario no están los comedores, pero sí para la copa de leche, para los programas socioeducativos que en secundario impactan un montón, lo que es FINE, lo que es PMI, que generaba recursos para apoyar las trayectorias escolares y de pronto y por razón no tenemos esos recursos y la verdad es que se hace complejo sostener y más en la situación de vulnerabilidad en que están las familias y la mayoría de los estudiantes. Entonces creo que es primordial la lucha colectiva, visibilizar la situación que está viviendo el sistema educativo. Y por otro lado, me parece importante el acompañamiento que tuvimos de otras organizaciones gremiales y sociales, porque creo que se entiende que esta es una cuestión nacional y provincial que nos afecta a todos y que realmente hay que estar en el momento en que cada grupo de trabajadores y de compañeros están pasando por la situación que fuera para visibilizar que nosotros somos un colectivo, que los trabajadores tenemos que estar todos unidos y que tendríamos que estar caminando, o estamos caminando, creo, en la posibilidad de un gran paro general. Sí, en pos de la unidad, que es lo que estamos trabajando. Sí, la necesidad de eso que vos recalcabas, de hacer un paro general, un paro masivo de todos los sectores, que por ahí es un poco lo que pretendemos, pero bueno, en esta construcción que lleva un tiempo, ¿no? Hoy vimos que, que hay muchos sectores que nos apoyan, que hay muchos sectores que la están pasando mal y que la sociedad también lo entiende, sí. Porque cuando uno está en la calle, reparte los panfletos, se da cuenta de lo que opinan las familias, ¿no? Y por ahí hay desconocimiento de cuáles son cada uno de los puntos que nosotros reclamamos y defendemos. También uno de los puntos era la universidad, así que bueno, la verdad que la jornada fue interesante. Ruth, no sé qué colegio... No, yo soy Ruth Rementería, trabajo en la escuela 66, desarrollo mi actividad en la escuela primaria, en turno mañana trabajo en la escuela 66 y en el turno tarde en la escuela 263, también primaria. Y bueno, el acatamiento del paro fue masivo también, en una de las escuelas fue el 100%, el otro 90%, creo que todos estamos entendiendo que la necesidad de hacer paro, la necesidad de esta gran comunión que necesitamos para afrontar esta situación. También creo que hay una necesidad entre los docentes de hacer docencia, de explicarles a nuestros compañeros que estos derechos que hoy tenemos y que nos llegan de forma natural, en realidad han sido producto de otras luchas y que tenemos que estar en la calle, que tenemos que hacer el paro, pero que también tenemos que sumarnos a las actividades que se dan, que se hacen, que se planifican. Así que, bueno, hoy tenemos una actividad en General Pico a las 4:30 de la tarde, una radio abierta. En la Plaza Seca, ¿no? En la Plaza Seca, para contarle a los vecinos qué estamos pasando. La idea es sumar a los vecinos a esta lucha. Nuestros compañeros van entendiendo este quita del FONIT, cómo nos repercute en el sueldo, pero también otros ítems, más allá de los programas, que ya no va a estar ese dinero, o tampoco está el dinero para la quinta hora, que en la escuela... en General Pico sí tenemos una escuela con una quinta hora que es la del Barrio Federal, pero tampoco, o hoy, la preocupación más grande viene por la caja jubilatoria, en realidad, por ese 7% que ya no está llegando para nuestros jubilados y que, bueno, también nos hace preguntarnos cómo van a ser las nuevas jubilaciones, que es una gran preocupación. Claro, el poder, está bueno esto que vos decías, hacer docencia, porque explicar por qué el sistema es solidario y de reparto, ¿no? Para que la sociedad entienda cómo se construyen los fondos para las futuras jubilaciones docentes y para todos los regímenes solidarios y reparto que son estrictamente lo contrario a lo que proponen, que es la privatización y el regreso de las AFJP. O sea, poder cuidar estos regímenes solidarios es nuestro principal objetivo y lo que está en riesgo es justamente lo que vos decís, jubilaciones de quienes estamos trabajando, ¿no? Sí, e incluso jubilaciones de personas que ya están jubiladas. Claro. Ellos y ellas están cobrando el 82% móvil y de dejar de ingresar el dinero, que de hecho ya no está ingresando. Sí, pasaría un 75-76%. Corremos riesgo de que pase a este 70%, como era ya en los 90, sí. E incluso pasar directamente todo a Nación las nuevas jubilaciones. Claro, un paso previo a la privatización. Y un retroceso en la conquista de derechos. Además, en esto que planteaban ustedes respecto de la quita del FONID y cuando uno habla del 7%, del 10%, a eso hay que sumarle que desde diciembre tenemos una devaluación a las que nos sometieron, que es una transferencia directa de recursos de nuestro bolsillo a los grupos económicos y la inflación galopante, que además no ha quedado ningún sector de la economía que no haya sido liberalizado, lo estamos esperando. Recibimos la boleta de la luz doble o triple de lo que veníamos pagando. Hay familias que no pueden afrontar ese gasto. Y ahora lo mismo va a pasar con el gas. 500% decían para el gas. Sí. Y el DNU prevé la quita además del subsidio por zona patagónica. O sea, nosotros tendríamos casi o más de un 1000% de aumento. Más de un 1000% de aumento. También más allá de lo económico, que obviamente que nos afecta a todos. Pero también tenemos que pensar que estos gobiernos de derecha siempre nos hacen retroceder en nuestras luchas, porque el año pasado muchos de los compañeros nos decían hay que revisar el nomenclador del maestro de primaria. Sí. Bueno, hoy no podemos ni revisar el nomenclador de maestro de primaria porque estamos luchando porque nos devuelvan el incentivo. Sí, hoy esa discusión la tenemos que dejar. Tenemos que priorizar hoy otras luchas. Por eso digo esto de... Y bueno, poder sostener el salario, poder tener aumento todos los meses, o sea, poder garantizar que tengamos... comprendernos como trabajadores de la educación. Porque, a ver, nuestra única arma para salir a pelear por estos derechos es esta, la lucha colectiva, el estar en la calle, el participar de las actividades, no permitir que lo que los otros dicen sobre esta lucha nos afecte. Claro. Porque a veces creemos que, porque paramos, bueno, ya somos ñoquis. No, no somos ñoquis. No, trabajamos doble turno, nos dedicamos, nos formamos. Trabajamos fuera de la escuela. Trabajamos fuera de la escuela. Trabajo no pago, planificaciones, correcciones. Muchísimo. Acompañamos a las familias. O sea, todo un laburo que hace la escuela de muchas actividades extra que forman parte de la idiosincrasia y que no nos sentimos mal por hacerlas, todo lo contrario. Pero digo, también hay una intención de la derecha y del gobierno nacional de desprestigiar la escuela pública, de desprestigiar todos los ámbitos públicos, porque hablan de que el enemigo es el Estado mismo y los trabajadores, el sindicato y la organización, porque obviamente necesitan la gente desorganizada. Todos los despidos que se han realizado de forma arbitraria, de forma totalmente ilegal, porque son despidos ilegales, se han hecho garantizado por el y además para desestructurar todo tipo de organización. Sí, la verdad que el objetivo es que ese DN1 avance. Sí, eso tiene que ser. Bueno, chicas, así que les deseamos suerte con la actividad de la tarde. Seguramente vamos a estar compartiendo las redes y teniendo por ahí algún audio para la semana que viene. Así que gracias. Gracias. Gracias, chicas. Gracias. El derecho de los y las trabajadoras es una construcción colectiva. Bueno, tenemos la entrevista, en realidad es el audio que hicimos hoy mientras se desarrolló la conferencia a partir de las 11:30 en la CGT. Una conferencia hoy organizada por las tres centrales, CTA, CTA Autónoma y CGT, en la sede de la CGT. Sí, venimos trabajando en un documento de unidad para solicitarle a los legisladores y legisladoras nacionales que voten en contra del DNU. Y obviamente repudiando enérgicamente el voto positivo que dieron tanto la senadora Walla, como el senador Cronenberger, que Cronenberger había manifestado en un principio que iba a votar en contra. De hecho, lo dijo, se lo dijo a los compañeros y las compañeras de la CGT y se lo dijo también a los compañeros y las compañeras de ATE. O sea, asumió una responsabilidad y un compromiso que después no cumplió. Tal cual. Así que nada, mañana casualmente está la convención de la Unión Cívica Radical acá en Santa Rosa. Mañana sábado a las 10:30, ¿no? No, a partir de las 14 y vamos a la tarde, está bien. Sí, vamos a llevarles un petitorio entre las tres centrales, que fue el motivo por el cual realizamos hoy la conferencia. Para es importante aclarar que antes de ustedes llegar a la convención del día de mañana, se han comunicado con ellos y van a ser recibidos. Digo, porque esto se hace siempre de manera pacífica, de manera organizada. Buscando el diálogo y porque son legisladores y legisladoras que han sido elegidos por el voto popular y el voto. Sí, pero siempre digo con respeto y con organización y nada es violento o apuntando a escrachar, sino es a evidenciar, manifestar cuál es la postura de las y los trabajadores ante quienes tienen responsabilidades en el Congreso de la Nación, ¿no? Sí, y lo que está generando la vigencia de este DNU es que suceda todo esto que estuvimos comentando recién. Los despidos arbitrarios, la vulneración de derechos, los tarifazos, porque recordemos que ahora estamos recibiendo las facturas de electricidad con los aumentos, pero van a llegar también las facturas de gas. Y en las facturas de gas se va a eliminar la zona patagónica, por lo tanto llegan con aumentos de hasta casi el 1000%. Sí, creo ahí que es importante hacer un trabajo también, digo, pedagógico, respecto de qué son los subsidios y por qué tiene que haber subsidios. Sí, porque parece que el subsidio es una mala palabra. Claro, porque en realidad instalan eso. Es la presencia del Estado, el subsidio. Es la presencia del Estado y ojalá no necesitáramos subsidio, pero mientras tanto, mientras el país crece económicamente. Sí, pero también hay que tener en cuenta que a vos te dicen los medios. Bueno, no, porque La Pampa gasta mucho gas. O Chubut gasta mucho gas. Gasta más gas que Corrientes. Y sí, probablemente gaste más gas porque va a ser más frío en el sur que en el norte. Sí, tiene que ver con las condiciones, obviamente, con las condiciones climáticas, con las regiones más productivas lo necesitan para la producción. Para producir, tal cual. Pero bueno, garantizar un servicio básico, sobre todo para aquellos que no tienen trabajo, para aquellos que el salario no les alcanza. Sí. Las y los docentes han recibido facturas que significan la mitad del básico. Sí, tal Entonces, cual. Estamos ante una situación muy grave. Todos quienes conforman la clase trabajadora, la clase ex clase media, ¿no? Porque ahora no llegamos a la canasta básica. Bueno, realmente el panorama es todos los días un poquito más, más complicado, así que... Sí, déjame también que mencione, que me parece que es de rescatar, que también este DNU lo que va a permitir es que el Banco Pampa, que es una economía mixta, una sociedad mixta, tiene la obligación de pasar a sociedad anónima a partir del 1 de julio. Tiene tiempo hasta el 30 de junio. ¿Qué nos va a hacer eso nosotros como trabajadores y trabajadoras? La sociedad común, todos tenemos cuenta en el Banco Pampa, tenemos beneficios, tenemos créditos, tenemos obligaciones sí, la cuenta sueldo que es de gratuita, pago preasumidas. Todos los beneficios que tenemos hoy con el Banco Pampa lo tenemos porque el gobierno se ha hecho cargo y ha respaldado que nosotros podamos adquirir esas deudas, compromiso de deuda, compromiso de pago asumido es. Al pasar a sociedad anónima, la sociedad anónima nos puede exigir el pago total de esas deudas. Sí, aparte a 15 de julio, claro, por ejemplo. Y la desregulación de las tarjetas de crédito. Los intereses, sumado también a que el fin de semana largo, el presidente largó el decreto 280/24, porque estamos a casi 100 días y ya en lo que va de 2024 ha emitido 280 decretos. Tengamos en cuenta que el decreto del 2023 que estamos pidiendo, el DNU que estamos pidiendo que se baje, que lo emitió en diciembre, es el decreto 70. O sea, en diciembre, cuando asumió, había emitido... 110 lleva de más después, sí, del DNU. Ah, y eso no, que no, el 280 en el 2024. 200, ah, sin contar los del, no, porque, 10 de claro, diciembre en adelante. Son por año. A lo que voy es que en el 2023 se habían emitido alrededor de 70 DNU. En lo que va del 2024 ya lleva 280 DNU. Lo digo para la gravedad institucional que tiene la inacción del Congreso. Claro. El DNU, sí, 280, supuesto, lo que hace es desregular en jubilaciones, nos perjudicaría a jubilados, jubiladas y quienes nos vamos en algún momento a jubilar, porque se eliminaría el 82% móvil. Se eliminaría en un futuro porque hoy lo está absorbiendo la provincia, ya no se mandan fondos para cubrir. Claro, porque en realidad hay que aclarar también que nuestro sistema es solidario y de reparto. Hay, sí, un 7% de esos fondos que deben venir de la nación. O sea, así se construye las jubilaciones futuras. Si se saca ese aporte de nación... Pasaríamos al 75%. Claro, aproximadamente. Del 82 al 75. En un proceso inflacionario permanente. O sea, digo, pérdida de poder adquisitivo al sector más vulnerable, que son jubilados y jubiladas. Sí, sumado a que este mes se les pagó a los jubilados y jubiladas en dos veces. O sea, o se les va a pagar, porque me parece que todavía no percibieron. No, se les va a pagar en dos veces, sí. El aumento más el bono en dos veces. Sí. Y el 280 también lo que hizo fue eliminar el FONID ya por decreto, que si bien nosotros y nosotras no lo estábamos cobrando. Claro, eso fue lo que precipitó, eso es importante aclararlo también, sí, eso precipitó la decisión de la fecha del paro docente. Fue el 4 de abril, claro, fue el 4 de abril, porque también circuló esto de por qué tan encima, en realidad estaba votado el plan de lucha. Sí. El plan de lucha incluía medidas como el paro de ayer, que se toma la decisión porque se conoce durante el fin de semana largo, el día jueves, cuando arranca el fin de semana, en horas de la madrugada del miércoles aparece este... Sí, porque hacen toda la madrugada, básicamente. Este decreto de eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, eso hace que la CETERA tenga una reunión de urgencia con la Junta Ejecutiva, o sea, todas las provincias, y se pone como fecha el día 4 de abril, que además también... se recuerdan los 17 años del asesinato de Carlos Fuente Alba. Sí. Más adelante vamos a contar un poquito de las actividades que hemos tenido. Bueno, escuchamos ahora la conferencia de prensa de la CGT. Sí. Bueno, la razón de la convocatoria que establecimos hoy de las tres centrales es debido al pedido que elaboramos, un petitorio para entregarlo a los diputados nacionales de los distintos partidos políticos que representan a La Pampa, a la provincia de La Pampa, pidiéndole expresamente el voto negativo al DNU, entendiendo de que al estar vigente este DNU es lo que sigue avasallando el presidente de la Nación en los despidos, en todo lo que se refiere a los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de la ciudadanía también, ¿no? En todo lo que respecta a las jubilaciones, a los fondos de coparticipación. Por lo tanto, aprovechando de que el sábado se reúne la convención de la UCR, Ya le hemos comunicado y han acordado que nos van a recibir. Va a ser aproximadamente a las 15 horas que inician la convención para entregarle el petitorio en mano y expresarles también nuestro posicionamiento desde las tres centrales y la preocupación grave que tenemos de que todos los días estamos contando trabajadores y trabajadoras despedidos del Estado Nacional. ¿Han tenido posibilidades de algún tipo de diálogo con las legisladoras nacionales que representan nuestra provincia? Sí, lo hemos hecho en el tratamiento anterior, lo hicimos tanto con diputados como con senadores y senadoras. En esta instancia que se vuelve otra vez a dar tratamiento al DNU para la efectivización de del decreto, es que apuntamos justamente a volver a reiterar de que se expresen por el voto negativo. Aunque ya sabemos que muchos tienen el voto cantado, nos vemos en la obligación, y como representante de los trabajadores y trabajadoras y de los distintos sindicatos de base que nuclean nuestras centrales, de exigirles de que este DNU no tiene que avanzar, no tiene que ser aprobado, y por lo tanto es que hemos concretado entre las tres centrales de llevarle este petitorio a cada uno de esos legisladores y legisladoras. Les hago una pregunta, aprovechando que la oportunidad que están todas las centrales, y hay muchas idas y vueltas con relación a un paro general a nivel nacional. Se está esperando desde los sectores trabajadores la convocatoria a ese paro. La pregunta es, ya sea la central de trabajadores o la central general, ya que están los representantes locales, si están dadas las condiciones y cómo esperan, digamos, que esto se resuelva, pues seguimos esperando que el 11... la Central General de Trabajadores, por ejemplo, decida si vamos al paro nacional o no. En este contexto, no sé si Daniel quiere responder. Permiso. Está todo dado para un paro nacional. Eso no, los trabajadores y las trabajadoras lo vemos a diario, y lo que está pasando en el sector público también está pasando en el sector privado. Y lo está pasando en nuestra provincia, aunque nosotros no lo queramos ver, en nuestra provincia ya se está quedando mucha gente desocupada del sector privado también. Entonces, esto es la realidad. Las condiciones para la medida de fuerza para un paro nacional están. Lo sí en concreto que ha manifestado nuestra central Confederación General del Trabajo a nivel nacional es que el primero de mayo va a haber una muy fuerte movilización en todo el país, y después que el 11 se van a tomar en el Consejo Directivo Nacional de la CGT las medidas a seguir. El Consejo Directivo ya tiene, digamos, el mandato de las regionales y de los plenarios anteriores que han llevado adelante para tomar las medidas de fuerza que sea conveniente y ponerle la fecha. O sea que, indudablemente, que en el mes de abril vamos a tener novedades. Esto es así. No es mucho esperar hasta el 11, porque es la semana que viene, y seguramente que se coordinará con las demás centrales y no se aguanta más. ¿Se puede esperar, digamos, esta medida de fuerza en el transcurso del mes de abril o quizás lleguemos a mayo, digamos, para un paro? Yo creo que en el mes de abril tenemos novedades. Yo, personalmente, ¿no? Yo creo que la sociedad en este momento no da más. Si vos ves que es cierto que a este presidente se lo votó democráticamente y lo votó una mayoría, pero hoy los jubilados no dan más en nuestro país. Los despidos, es impresionante lo que está pasando. Hasta podemos hablar de la forma de conducir que tienen los que hemos o peinamos alguna cana, que tenemos historia pasada y que podemos volvernos al 76 o a la época de Menem Cavallo. Este plan económico es muy parecido, si no es lo mismo. Entonces, lo que sí sabemos nosotros, el movimiento obrero, que esto la vamos a tener que remar el tiempo que la tengamos que remar. Entonces, no tengo la menor duda de que conjuntamente los trabajadores, más allá de cuáles son las centrales, porque viste que hoy todos los días por distintos sectores se está viendo el reclamo, en todos los sectores se está viendo los reclamos, y esto va a terminar en una gran manifestación nacional. Yo creo que en el mes de abril, el 11, creo que vamos a tener novedades, que en el mes de abril va a haber una gran movilidad. ¿Y no se llega un poco tarde, y sobre todo teniendo en cuenta que importante, aquellas personas que ya han perdido el puesto de trabajo. Y bueno, sabiendo que esto iba. Bueno, los tiempos de estas cosas no los manejamos nosotros acá en esta mesa, ya se manejan arriba a nivel nacional. Ellos tienen, es lógico, pero si yo te digo que vos salís a la calle y te dice un tipo, le preguntás a un trabajador que no llega a fin de mes, o le preguntás a un trabajador que no, que está jubilado y te dice, si esto es culpa de lo, del pasado, o te dice, tenemos que darle tiempo, entonces hay que evaluar y hay que medir también las medidas de fuerza, ¿no es cierto? Yo creo que se está trabajando en eso, se está construyendo, porque creo que la sociedad va a dejar un fuerte mensaje a este gobierno para que cambie las políticas. No solamente el DNU, que nosotros lo rechazamos al pleno, que le tenemos que decir, porque el daño que está generando y lo que va a causar, sea porque no es por si un dirigente sindical se tiene que ir o rotar cada 4 o 8 años. Eso es una falacia total, porque así puede ser los dirigentes de las cooperativas, puede ser los dirigentes de empresarios o de las distintas instituciones. No es eso. Acá vienen por los derechos de los trabajadores. No vienen y a quebrar las organizaciones gremiales. ¿Para qué? Porque el liberalismo quiere hacer lo que quiere hacer. Destruir todo y gobernar como ellos quieren, embolsarse toda la plata y destruir el país. Reconstruir este país después de este gobierno va a ser muy difícil, gente. Va a ser muy difícil. El sector de ustedes, el sector periodístico, lo está viviendo. Porque yo, que como gráfico, lo sé muy bien lo que estamos padeciendo las paritarias de los trabajadores gráficos, los trabajadores periodistas. Así que no me cuenten lo que estamos viviendo en la sociedad. Gracias. No, por favor. Gracias, compañero. UTELPA, siempre cerca. Continuamos. Como les comentábamos, ayer se cumplieron 17 años del asesinato del compañero Carlos Fuente Alba. Recordamos que ayer, el año pasado, vos, Clau, estuviste presente. Sí, estuvimos en los juicios. El año pasado, bueno, se logra una sentencia histórica que es poder llevar a juicio y condenar a la cúpula de la policía. Sigue, obviamente, sin ser justicia completa porque el ideólogo, el autor material, el autor intelectual, digo, el gobernador, el ex gobernador Sovich, no ha sido juzgado. No ha sido juzgado, pero sí es un logro histórico para la lucha y para la defensa de la protesta social, ¿no? El derecho a huelga y el derecho a protestar pacíficamente de las y los trabajadores, que fue en la situación en la que matan a Carlos, la cúpula de la policía sí. Entonces sí, eso realmente fue un logro de la docencia organizada, de la CETERA, de tantos años de lucha, del trabajo, sí, los compañeros de los abogados. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Sandra y a las hijas de Carlos Fuente Alba y a todos los compañeros y compañeras de Aten que nunca abandonaron esta lucha, y también a nuestra central, ¿no? Porque la CETERA siempre está detrás de esto, y hemos logrado construir un Carlos que es para todos y para todas, un maestro que nos enseña permanentemente a luchar. Ayer tuvimos La actividad en la plaza del barrio Procrear de la ciudad de Santa Rosa, donde, bueno, también a través del Consejo Deliberante en la gestión anterior del intendente Luciano Di Napoli. Conseguimos ese espacio que es hermoso, es una plaza muy linda. Los invitamos a que vayan a visitarla. La estructura, la escultura de hierro que está hecha ahí, es hermosa y bueno, ayer pintamos. Sí, hicimos un pequeño... Con Karina y con la Rusita, ahí con las compañeras. Un pequeño mensaje, que ya está publicado en las redes, ¿verdad? Sí, ya está publicado en las redes, pero bueno, pueden los santarroceños y las santarroceñas pueden ir a la plaza. Sí, pueden invadir ahí un rato la plaza. Sí, así que escribimos, Carlos no dejó de enseñar, nos enseña a luchar. Sí, pronto vamos a tener un videito ahí lindo, armado, con un poema de Carlos. Para compartir con ustedes acá en la radio y también en las redes. Bueno, y tenemos un brevísimo audio del secretario general de ATEN, de Marcelo Guagliardo. Así que los invitamos a escucharlo, recordando a Carlos, por supuesto. Ese contexto del 2007 en Neuquén era un contexto de un gobierno que negaba la representación de las organizaciones, que avasallaba los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y que además respondía con represión a la protesta legítima, social, de las organizaciones sindicales ante el ajuste que se implementaba. Entonces ahí tuvo ese saldo trágico que fue el asesinato de Carlos. sobre el que estuvimos luchando 16 años, todos juntos, los trabajadores y trabajadoras de la educación de toda la Argentina, con CETERA, con cada entidad de base, para lograr una justicia que llegó no solamente al autor material, sino también los ideológicos. Toda la jefatura de la policía que en el momento ha sido condenada y esa condena ha sido ratificada. El 14 de marzo estuvo la sentencia definitiva de esa condena ejemplar que se logró con esa lucha persistente, de la cual Sandra Rodríguez fue una protagonista principal, pero cada trabajador y cada trabajadora de la Argentina la pudo acompañar y lograr ese objetivo. Claramente, por afuera del alcance de la justicia quedó Jorge Marsovich, quien está condenado socialmente, está ligado su nombre al nombre de Carlos Fuente Alba, el maestro asesinado por luchar por una escuela mejor. Y en este contexto de este 2024, nos encontramos en un retroceso enorme en términos de avances que habíamos logrado. Está en juego la paritaria nacional, se ha eliminado FONID, el incentivo docente que habíamos conquistado finales de los 90, con la enorme lucha que había dado CETERA. Tenemos un retroceso en la ley de financiamiento, el Estado Nacional se corre de su obligación de ser cogarante del financiamiento educativo en la Argentina, y encima se atacan a las jubilaciones. Por eso, en este marco, no solamente para reivindicar el legado pedagógico de Carlos y sus luchas, sino para cuestionar este presente atroz que atraviesa la educación argentina, este separo nacional que va a poner, insisto, en la agenda de la Argentina la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras de la educación para luchar por una educación mejor. Carlos Fuente Alba, obviamente, más presente que nunca. Nuestro compromiso es con la educación pública, por un país con soberanía política, independencia económica y justicia social. El último tema, bastante polémico, ¿no? Sí, muy polémico. Ya estuvimos tratándolo en el programa anterior porque ya se había anunciado, pero bueno, ya está vigente. Por lo que pude ver, la página funciona de vez en cuando. Los vouchers educativos. Sí, crearon ya una página para que se puedan inscribir quienes manden a sus hijos a colegios privados. Esto no hay dinero para el incentivo docente ni el FONID, pero... Sí, llamativamente tienen los vouchers más o menos aproximadamente lo que se ganaba por FONID en un cargo docente, ¿no? Sí. Igual también es interesante aclarar o discutir, ¿no? O charlar respecto de que no estamos en contra la educación privada. Estamos en defensa de la educación pública y en defensa del salario docente. Con buenos salarios docentes y con calidad educativa y educación pública, que crezca la matrícula en educación privada, porque eso habla de que nuestro país tiene la capacidad, la clase trabajadora, de elegir a dónde manda a sus hijos a la escuela. Sí, el problema creo que surge cuando empiezan los recortes en educación pública y en el sector público, pero al sector privado se le da voucher, a nosotros se nos quitan los subsidios. Entonces, como que se crean esos dos discursos. Sí, no, y se que más, además, históricamente ha sido subsidiado el sistema educativo privado en la Argentina y en nuestra provincia. O sea, pero ya reciben plata del Estado. Pero ha sido muy transparentado. No, y aparte que está estigmatizado. La plata y el subsidio que va a la pública, pero no la plata y el subsidio que va a la privada. Sí, entonces, digamos todo, digo... Se ha instalado lo del subsidio, qué feo recibir subsidio. Sí, claro, si es privado es voucher. Claro, es que aparte hasta con el discurso se cambia el significado de recibir dinero del Estado, porque recordemos que es con nuestros impuestos también. O sea, sí. Todos los compañeros y compañeras sí, la verdad que hay que hacer sin trabajo. Hay que hacer un trabajo de desandar esos discursos y de desandar la estigmatización a determinados sectores que la verdad que nos atrasan. Pero bueno, es tarea también en parte de las y los docentes y lo estamos haciendo. Así que seguiremos haciéndolo. Vamos a escuchar a Miguel Dualde. Miguel es el secretario de Educación de la CETERA. Y viene hace muchos años Miguel y todo el equipo de trabajo de la CETERA haciendo con Adriana Puigros y otros pedagogos investigadores muchas investigaciones. Si ustedes se meten en la página web de la CETERA pueden descargar, hay libros, hay investigaciones, hay material por el avance, la privatización y la mercantilización de la educación en América Latina. Recordemos también que pertenecemos a la Internacional de la Educación. En la página de la Internacional también hay mucha información respecto de cómo avanza la privatización y la mercantilización de los grupos económicos sobre el sistema educativo a nivel mundial, pero sobre todo latinoamericano, ¿no? Sí, le escuchamos. Respecto a la autorización para vouchers educativos a las familias que envían a sus hijos a las escuelas privadas, históricamente CETERA ha rechazado la idea de vouchers, y en este caso se agrava aún más porque se da en un contexto en el que el Estado no está girando a las provincias los fondos para el FONID. Eso es dinero que va directo al bolsillo del trabajador y la trabajadora, de los docentes de todo el país. y en vez de girar ese dinero, utiliza fondos del Estado para financiar a la iniciativa privada, es decir, a las familias que ya podían pagar para enviar a sus hijos a las escuelas y ahora, en vez de ayudar a los docentes a que tengan mejores salarios, se ayuda a las familias que ya habían decidido enviar a sus hijos a las escuelas privadas. Esto es una forma directa de privatización, nosotros lo denunciamos, estamos en total desacuerdo y necesitamos que urgentemente el Estado resuelva el envío de los recursos del Estado a la educación pública, que en parte es el FONIT, pero también el Fondo Compensador, los fondos para los comedores escolares, para pagar la quinta hora, para pagar la formación permanente que sigue todavía inactiva en lo que va del gobierno, para un montón de cosas que está incumpliendo y un ajuste brutal hacia el sector educativo. Por eso desde CETELA rechazamos toda la política educativa de este gobierno y en especial la última decisión de financiar, de subsidiar al sector privado para que la escuela privada se mantenga y se destruya la escuela pública. Bueno, estamos llegando al final del programa. Se termina. Se termina. Se termina la semana también. Ay, sí, ya es viernes. Qué raro esto de hacer el programa un viernes, porque el jueves era como que estábamos ahí a media máquina, pero hoy ya... Está bueno. Sí, a mí me gusta de ahí. Bueno, ahí también energía. Está bueno que nos propusieron los chicos de Kermés la posibilidad de salir otro día más el programa, obviamente repetido, sí, para tener más circulación. Así que está bueno eso. Una vez que lo determinemos, vamos a estar anunciando que otro día va a estar saliendo al aire en la semana, ¿no? No te pregunté cómo te fue en el cole. ¿Vos estás en...? Sí, en adultos 1. Sigo trabajando este año en adultos 1 y en el instituto. En el instituto tengo clase hoy. Adultos, bueno, esta semana no tuve porque tenemos los lunes. Fuimos el miércoles a la hora institucional, las sí. escuelas de adultos tienen hora institucional y ahí estamos planificando y bueno, se está trabajando en la planificación modular. Ah, bien. Está bueno porque es un trabajo con distintos profes de distintas disciplinas para hacer actividades y trabajos y pensar, ¿no? Las actividades con educación sexual integral, con el cuidado del ambiente, con derechos humanos, o sea, cuáles son los ejes transversales y cómo esas actividades las abordas de geografía, las abordas de historia y filosofía. Qué interesante. La propuesta modular está buena y la verdad que trabajar en la escuela 1, por lo menos, es muy gratificante. Es un equipo de trabajo, les aprovecho para mandarles un beso a mis compañeros y compañeras. Es un grupo de trabajo muy lindo. Bien. Bueno, novedades. Seguimos con la entrega en conjunto con los compañeros y compañeras de la UTT, que tenemos la preventa de bolsones de fruta y verdura. Mañana vendemos bolsones de fruta y verdura en la ciudad de Santa Rosa en Intendente Alvear. En Intendente Alvear solamente bolsones de fruta y verdura, ¿verdad? Sí. Acá en Santa Rosa tenemos también yerba orgánica, aceite y tomate triturado. Hemos incorporado ahí algunos productos secos. Bueno, y también hicimos el convenio que ya funciona todos los sábados y todos los martes en la ciudad de Santa Rosa, en el almacén de la UTT, un descuento del 10%. Sí, Pellegrini 36, tienen que presentar únicamente recibo de sueldo, no hace falta que esté impreso ni nada. No, digitalizado, donde dice que son afiliados a la UTELPA. Y ya está. Después, bueno, tenemos la semana que viene también en Feriazo. En Luigi otra vez. Sí. Bien. Después, bueno, también estamos actualizando los convenios con los diferentes comercios, así que vamos a estar publicando. Sí, y en breve va a estar la página más actualizada. Y se vienen también, cositas. Sí, se vienen, esperemos que se termine. Pero bueno, están trabajando ahí toda la parte técnica para que la página quede más linda y más accesible. Bueno, y con respecto a los talleres, en la seccional Santa Rosa tenemos, se libraron cupos para folclore y guitarra. Así que si alguien... Los que tengan ganas de bailar o tengan ganas de guitarrear. Ahí los lunes estamos en el ballet, así que se pueden acercar, se contactan y se inscriben. Y después tenemos guitarra los días martes. Bueno, ¿qué más? Esta noche, para cerrar el viernes, ¿qué hacemos? Bien, esta noche vamos a ir a la Peña por Maya en el club... En el Club San Martín. San Martín, sí, ya lo había cambiado. Calle Raúl Bedías, sí, ella mandaba a otro club. Es en la calle Raúl Bedías, ahora me fijo si alcanzo a ver la ubicación. A ver, acá está, Gran Peña Solidaria para Maya. Conducción Aridán Cortés. Bueno, ahí va a estar el coro de la UTELPA, aparte de mucha cantidad de artistas que estoy viendo acá. Vamos a estar acompañando. El coro de la UTELPA, sí. Sí, más artistas. En el Club Argentino a partir de las 9 horas. Sí. Después, más novedades. Bueno, como sabrán, nos parece oportuno mencionar con respecto a la base que tenemos en el sur, en Ushuaia, que está de visita. Sí, va a dar para un programa, para hablar un programa entero de soberanía nacional. Sí, ¿no? Lo que significa que esté flameando en la bandera estadounidense en nuestro mástil. Y bueno, la no pérdida de soberanía, el destrato. La decisión política, ¿no? Sí, de hecho se fue el presidente a reunirse cuando en realidad no tiene jerarquía esta señora que vino como para que el presidente se tenga que movilizar. Bueno, pero ahí bueno. Hay una decisión política de entregar y de ceder el territorio y de ceder la soberanía, ¿no? Sí, yo creo que ningún argentino o argentina quiere entregar. No podemos estar ajeno a esto que está pasando, por eso lo estamos diciendo, más allá que debatíamos recién si sí o si no, pero digo, da para hacer un programa y por ahí para profundizar un poco y escuchar distintas voces respecto del tema, porque es muy serio, es muy grave. Preocupante. Y sí, más allá de que a uno le genera, ¿no? El repudio y la bronca como argentina, como argentino, estar muy atentos a todo esto que está pasando, porque también es hipotecar el futuro. Se va a convertir en una base estadounidense, patria, y vamos a tener en Ushuaia una base estadounidense, con lo que significa tener una base estadounidense. Que Estados Unidos, mundialmente e históricamente, es voy a ayudar a tal país, y lo que sucede cuando va en ayuda de tal o cual país, en realidad, y lo ahí que ha sucedido. La disputa es por los recursos naturales. Sí. El litio es algo que, entre otros, ¿no? Pero es un recurso estratégico donde los países del Cono Sur tenemos la mayor reserva mundial de litio, que bueno, que es la codicia de Estados Unidos y de otras potencias también. Y en el medio, los intereses políticos y económicos de los grupos concentrados y de quienes gobiernan esos países para decidir, ¿no? Sí, anoche. Si crecemos y con el pueblo y a través de la producción, o si entregamos los recursos y nos sometemos a la pobreza. No, pero aparte ya lo avisaron, o sea, Richardson dijo que tenemos recursos y quieren esos recursos, o sea, no es que es algo, uy, no, ¿qué pasó? Ya se avisó y se está llevando a cabo, y lo que sabemos, porque lo sabemos porque anoche en Cadena Nacional, aproximadamente creo que alrededor de la 1:00 a.m, sí. Estaba sonando el himno de Estados Unidos. Por Cadena Nacional. Por Cadena Nacional. O sea, sí, la verdad que es muy grave y da para creo que para debatir y para analizar. Ya vamos a armar un programa bien con. Vamos a invitar gente, vamos a escuchar otras voces. Pero bueno, estar atentos sí, y la información. Y no dejarlo pasar, porque como docentes tenemos que decir todo. La verdad que es muy preocupante. Bueno. Nos estamos despidiendo. Les agradecemos nuevamente por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado del programa tanto como nosotras estar con ustedes. A partir de las 6 de la tarde en la 106.1. Los esperamos el próximo viernes. Recuerden que si quieren volver a escuchar nuestros programas los pueden encontrar en la página web. En la página de la UTELPA, www.utelpa.com. Así que, bueno, nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana. Buen fin de semana. Esto fue Diario Docente, todas las voces.